pasado, ves el tiempo es muy fácil de llover. Hay que ser muy precavido y no hacerse sorprender. Es por eso que yo hice de este tiempo un refrán. No te olvides el piloto si no te quieres mojar. No te olvides el piloto cuando sales a pasear. No te olvides el piloto si no te quieres mojar. No te olvides el piloto cuando sales a pasear. No te olvides el piloto si no te quieres mojar. Cuando salgas con tu novia al cine vas, recordale del piloto si nublado el tiempo está. También quiero recordarles los de que no veo estar. Se ponen bajo el piloto y un besito así se dan. No te olvides el piloto cuando sales a pasear. No te olvides el piloto si no te quieres mojar. No te olvides el piloto cuando sales a pasear. No te olvides el piloto si no te quieres mojar.